me hiciste trampa, mi amor. ¿Por qué jugarte con fuego y dolor? Debiste haber dicho todo acabó, se terminó y ya no es tu amor. Dime quién fue ese ladrón. Porque me hiciste.